El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Cuando son las 9 de la mañana y unos minutos, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia rumbo a los 5 años. Hoy es viernes 11 de noviembre del 2022, año bíblico 5783. Estamos a 17 de Hecbán. Y con esto estamos saliendo al aire por la www.radiotiempo1200.com para aquellos que nos están escuchando vía internet en cualquier parte del mundo, y por el dial 1200 AM en cualquier perolito, digo yo, cualquier radio donde tú me estés escuchando con esta frecuencia AM, que prácticamente no entiendo por qué no sacan transistores o radios con la frecuencia AM. Cada día hay menos aparatos que puedan escucharse las radios en AM, sino en FM, y no debería ser así porque hay un público que escucha las emisoras en AM. Bueno, para eso tenemos entonces el internet, por eso estamos saliendo en internet. Así que si usted de pronto se encuentra sin su radio AM, nos puede estar escuchando en su celular por el internet. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, tuyo, tú, en la radio de la Iglesia CDA Comunidad de Amor. Estamos también en Telegram, Por Amor a Ti, con 3 i. Nos puedes estar ubicando, tienes toda la libertad de postear asuntos que no competen dentro de la vida cristiana. También nos puedes estar ubicando en nuestras redes sociales, arroba Iglesia CD Amor, y mis redes sociales personales, arroba Johnny Quintero. Te recuerdo que si quieres consejería, me puedes estar escribiendo al 0414-114-3919 96, un mensaje de texto identificándote, consejería o quieres sanidad, nos puedes estar visitando los domingos, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, no es mi persona, no son los hermanos en la iglesia, es el poder del Espíritu Santo que podemos estar orando por ti, por sanidad o consejería, que es lo que te queremos dar. No importa tu condición, para el Señor nada es imposible. Así que bueno, estamos con las puertas abiertas los domingos a las 10 de la mañana. Nos puedes estar ubicando en la Avenida Libertador y las Acacias, Residencias La Carlota, a la altura de Lino Fallén, o el Hotel Crillón, piso 6. Así que nos llamas al 0414-114-6996. También te puedes integrar al WhatsApp. Así que un saludo, por cierto, a todos los hermanos de las adjuntas, también de La Guaira, de Petare, de los Valles del Tuy, del centro de Caracas, del este, todo el este de Caracas, y también allá en República Dominicana, que siempre me están escuchando y están pues mandando el programa. Y bueno, calurosamente a todos los de La Guaira, los hermanos de La Guaira, que sé que siempre nos están escuchando, sea directamente por la radio o también por el mensaje que se envía por WhatsApp. Quiero recordarles a todos ustedes también que para el próximo año, a partir del mes de enero, si así Dios lo permite, vamos a estar empezando una serie de talleres. Así que escriban, anótense con tiempo, porque el espacio es muy pequeño. Vamos a estar tratando talleres muy interesantes, sobre todo talleres escatológicos, de los tiempos finales, apocalípticos, qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que está pasando, qué significa lo que sucedió el día, precisamente martes, el día martes 8, la luna de sangre, que no se volverá a ver sino hasta en el 2025 que se va a volver a ver la luna de sangre. Así que bueno, están todos invitados para el año que viene. Anótense, por ahí decimos los venezolanos, año nuevo, vida nueva, año nuevo, taller nuevo para ti, para que aprendas cosas grandes y poderosas que van a hacer que tú estés despierto, estés activado, estés apercibido, que las cosas no te estén sucediendo o estés viendo las cosas que cada día se aceleran y te sorprendan. No, ya las escrituras nos ha hablado de todos estos asuntos. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Y ya identificando la emisora y cumpliendo con la ley, nos vamos entonces a anunciar, como es de costumbre, ustedes ya lo saben, las efemérides. Hoy es 11 de noviembre, ya se nos está acercando el fin de esta primera quincena, nos queda un mes y una quincena de noviembre. Pero tenemos que hoy es el día, wow, para los que son fanáticos del béisbol, hoy es el día de Luis Aparicio, primer venezolano exaltado al Salón de la Fama de Béisbol. Y hoy también es el Día Mundial, el Día Internacional del Shopping, o sea, de los centros comerciales. Así que si tienes oportunidad y hoy es viernes, estás libre, bueno, te das un paseíto al centro comercial, te comes un helado, porque hoy es el Día Mundial del Shopping. Y también durante toda esta semana, a partir de hoy, del 11 al 17 de noviembre, es la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. Para 1871 se funda la FAT Cook, primer torneo de fútbol de la historia. Y para 1918 termina la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió? Se firmó el armisticio entre los aliados y el imperio alemán, que puso fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. lugar donde se firmó el armisticio. La guerra ocasionó, oigan bien, la guerra ocasionó la muerte de unos 20 millones de personas entre civiles y militares, aproximadamente el 1% de la población mundial. La victoria aliada inició la disolución de los imperios alemán, austro-húngaro, otomano y ruso y da inicio a la Revolución Rusa, o como se conoció, la Revolución Bolchevique. Y para 1949 los morros de San Juan son declarados Monumento Nacional de Venezuela en el estado Guárico. Para 1949, y tenían razón mis padres y mis abuelos, ¿ya? Desde esa época no habíamos nacido, bueno, yo no había nacido, ¿no? Se funda la cadena de supermercados Central Maderense. Me parece que fue la primera cadena de supermercados que hubo en Venezuela. Para 1969 se comienza a transmitir, o se da la primera emisión de Plaza Sésamo. Y para 1974 nace Leonardo DiCaprio, actor y productor estadounidense. En 1992 la Iglesia Anglicana aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres. Y para 1997 la UNESCO aprueba la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Y también un día como hoy, pero en el 2004, muere Yasser Arafat, ingeniero civil y líder nacionalista palestino. Todavía lo recordamos en las noticias, que era el líder de Palestina. En 2006 Sony lanza la PlayStation. Estos son para los fanáticos de las PlayStation. Y para el 2011, ayer prácticamente, la selva amazónica es declarada como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Y bueno, y hablando de que esto parece que fue ayer, ¿no les da la impresión que el tiempo está volando demasiado rápido? O sea, yo termino un programa, grabo un programa o hago un programa y enseguida está el próximo programa. Es como que si no hubiera pasado nada entre tantos compromisos. Uno quisiera que el día durara 48 horas o 80 horas, mucho más, porque apenas amanece y ya está oscureciendo. Y estos son señales de los tiempos. Ahora sí, nos vamos a el versículo del día, que ustedes saben que muchas veces no es un versículo, son varios versículos en la Nueva Traducción Viviente o cualquier versión bíblica que usted pueda tener ahí. Vamos a leer Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y esta es una advertencia para no desviarnos del camino. ¿Del cual camino? Del camino de la fe. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes las oyeron hablar? En este caso, a los apóstoles y los primeros cristianos que nos transmitieron la verdad bíblica. Pero aquí es una advertencia, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿Cuáles son esas verdades? Las verdades bíblica, o sea, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de la fe en Cristo. Sabemos que el ser cristiano no es una religión, es una relación con Jesús. El peligro entonces es, después de haber tenido una relación con Jesús, desviarnos de la palabra. En el capítulo 1 de Hebreos no hay mandamientos específicamente para la iglesia, pero se nos dice que debemos hacer algo. Todo el capítulo es una declaración y celebración de la palabra suprema de Dios al mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios. El capítulo empieza, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado de su hijo o por su hijo. Este es el mensaje principal del capítulo 1. Recuerda que entonces lo que dice el capítulo 2, que no debemos desviarnos entonces de este mensaje principal. Porque saben lo que dice la palabra, que en los postreros tiempos vendrán muchos que echarán pasar por Jesús, y sobre todo ahora que acaba de aparecer a un Mesías en Israel, que el rabinato, de acuerdo a sus costumbres, están esperando otras evidencias para declarar ya oficialmente el Mesías. Ustedes saben que el mundo judío, rabínico, ellos no creen que Yeshua, que nuestro Jesús, es el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. Entonces, ¿cuál es la verdad que nosotros tenemos que aceptar? Que Jesús es nuestro Mesías, que el Mesías bíblico ya regresó. Ahora, los judíos no lo aceptan y dentro de poco van a anunciar al Mesías que ellos están esperando durante mucho más de 2000 años, porque cuando llegó Jesús ellos ya lo estaban esperando, así que ellos ya tienen como más de 3000 años esperando al Mesías. Y aquí hay que tener cuidado, sobre todo este Mesías que se nombra a Eslomó Ben Judá, así se llama, recuerdo, y ha hecho milagros. Hay el relato de 5 milagros que ha hecho, pero nosotros sabemos que no es el Mesías. Nosotros sabemos que el Verbo hecho carne, que nos habla Juan 1:14, es Jesús. Así que no nos desviemos, porque estamos ya en los tiempos, digamos, específicos. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Así que debemos estar, como les digo, apercibidos. Por eso los talleres para el año que viene, que vamos a ver con mayor profundidad lo que nos dice las escrituras con respecto al tema escatológico y también el tema del amor. Pero no se han dado cuenta que decimos que Dios es amor y que debemos amar, y que debemos amarnos los unos o los otros. Lamentablemente, en las congregaciones, en las iglesias, en los centros, muchas veces no nos amamos. Parecieran que nos odiáramos, y eso es así. Entonces debemos amarnos los unos a los otros. Si usted lee todo el capítulo entonces de Hebreos, va a encontrar que la palabra suprema de Dios es que Jesucristo es el Mesías, y que por él se hizo el mundo, y que el resplandor de él es la gloria, y que él se sentó a la diestra de Dios, porque los ángeles también le adoraron. Él es un Dios poderoso, y no solamente le adoran o le adoraron, sino que actualmente le adoran. Este capítulo 1 nos habla mediante su Hijo que este fue el creador y sustentador de todas las cosas, y gobernador y redentor del mundo. Eso para nosotros ya se cumplió. Vemos entonces que se hace un hincapié en el capítulo 2, y lo primero que vemos es una advertencia entonces a no desviarnos de lo que ya se dice o se explica en el capítulo 1, que el Señor es nuestro gobernador y redentor. Así que debemos tener mucho cuidado. El primer mandamiento entonces de Hebreo, el primer deber mencionado, es que debemos prestar atención a la palabra de Dios su Hijo. Hasta ahora podremos resumir así a estos dos capítulos, que debemos obedecer y creer, o sea, tener fe y obedecer, porque tampoco escaparemos entonces de la ira si nos desviamos. No es que aquí usted cometa un pecado y se arrepiente, no. Creo que el mayor pecado de todos nosotros es, o de las personas cuando pecan, es rechazar a Cristo. Y al rechazar a Cristo, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, y ese es el pecado imperdonable. Y recuerden lo que dicen las Escrituras, que en los últimos tiempos, aún los escogidos serán engañados, y que por eso el tiempo se ha acortado. Y precisamente los tiempos se están acortando y debemos estar pendientes. Pero ¿cómo estamos pendientes? Estamos pendientes a través de lo que está sucediendo en el mundo, a través de las noticias, a través de cada acontecimiento tanto nacional como internacional que nos señala que la venida de Cristo está cerca. Ahora, ¿a quién debemos escuchar? Debemos seguir escuchando a nuestro Jesús. ¿A través de quién? A través de la palabra. Entonces, debemos estar aprendiendo, digiriendo la palabra de Dios, a leerla, porque ella permitirá que nosotros tengamos en nuestra memoria la palabra fresca de Dios, y así no seamos engañados. Hay muchos que están siendo engañados en las iglesias, porque recuerden lo que nos dice la Escritura. Nos dicen que en los últimos tiempos, en el caso del libro de Daniel, la gente estará de aquí para allá, escuchando algo nuevo. ¿Ustedes han escuchado este movimiento que hay en las iglesias? Es que aquí no hay unción, o es que aquí sí hay unción, o qué palabra me tiene hoy. O sea, no necesitas nada de eso, la palabra está en la Biblia, en la Escritura. Están buscando como emoción, emotividad, y por estar buscando emoción, emotividad, a ver si te caes, a ver si te desmayas, a ver si hay una palabra nueva, a ver qué se siembra cuando las promesas están en las Escrituras, ¿qué sucede? Que en una de esas puedes ser engañado y vas donde no están los hijos de Dios, sino los hijos de Satanás, que imitan muy bien y perfectamente a los hijos de Dios, pero que son engañadores, porque hay muchos hermanos que están visitando iglesias, están como las mariposas que van de una flor a otra flor, y debemos ser muy sabios. Por eso es que nos dice la palabra que estemos pendientes a lo que ya se nos enseñó. No debemos desviarnos, debemos meditar en Él diariamente. ¿En quién? En Jesús. Debemos tener paciencia también en esta carrera de la vida y en esta carrera de la fe. Así que no desmayemos, y la mayor o la mejor palabra es la que nos dice la Escritura. Jesús sigue trabajando por ti y por mí. Él no descansa. Escuchemos a Jesús entonces, para que Él, por medio del Espíritu Santo, complete la obra en cada uno de nosotros y estemos apercibidos de lo que está sucediendo, y estar consciente de que el Señor nunca nos va a abandonar, siempre y cuando nosotros estemos agarrados de su mano. Esto es muy importante. Y con esto, bueno, nos vamos. Estamos ya en un mes totalmente navideño, ya noviembre navideño, ya podemos ver el plato navideño, las hallacas, las luces de Navidad y tantas cosas que estamos viendo. Y vamos a escuchar una gaita muy hermosa para mí, La Vida Empieza. Después de esta pausa musical continuamos con tu programa Por Amor a Ti, y esta canción la verdad que me encanta, esta gaita me encanta, porque realmente la vida empieza cuando aceptas a Cristo, porque cuando no aceptas a Cristo no eres un hijo de Dios, eres una criatura, y las personas que no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, de acuerdo a nuestra fe y a lo que dice la Escritura, están muertos. O sea, son como estatuas animadas que caminan, actúan y todo, pero espiritualmente están muertos. Esto es de acuerdo a nuestra fe. Y para tener vida y vida en abundancia es algo muy simple, creer que Cristo es el Hijo de Dios. No hay algo más simple que esto, tener fe y creer. No se te exige más nada, sino creer, y luego de creer, bueno, cumplir lo establecido en la Escritura. Pero bueno, continuando con el programa, hoy nos toca el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Nosotros vemos que este es un libro bastante difícil de digerir para algunas personas realmente. No se comprende, y muchas veces también es un libro bíblico que se puede manipular de una forma social. Comenzando con la Nueva Traducción Viviente, nos dice Santiago 2 que no debemos mostrar preferencia entre las personas, y precisamente desde el versículo 1 al 13 más o menos dice que los que profesamos fe, o los que profesan fe en Cristo como el Señor de la gloria, no deben hacer acepción de personas por las solas circunstancias y apariencias externas. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, no aquí en Venezuela, estaba estudiando fuera también, se nos hablaba que había clases sociales en las iglesias y que habían diferencias. Habían iglesias de personas humildes, iglesias de personas más acomodadas, y que muchas veces, aunque no estuviésemos de acuerdo, esto se daba de esta manera, y yo no lo podía entender o comprender. Sin embargo, Santiago nos exhorta o nos llama la atención a que esto no debe ser así, porque lo que hablamos en la primera parte, si tenemos amor, si decimos que somos hijos de Dios, y Dios es amor, que dio a su Hijo unigénito para que muera por ti y por mí, nosotros debemos tener el fruto, y el fruto del Espíritu Santo es amor. Por cierto, uno de los talleres que vamos a estar dando en la iglesia es sobre el amor. Cuando decimos que tenemos amor, pero aborrecemos a las personas por su apariencia externa, pues entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la fe? Entonces esto no concuerda con nuestra profesión de ser discípulos del humilde Jesús. Por eso es que este libro es un poco controversial. Aquí Santiago nos anima a la rudeza, o sea, Santiago no anima a la rudeza ni al desorden. Debe darse el respeto que la persona, que la otra persona merece, pero nunca de tal modo que influya en los procedimientos de los cristianos para disponer de los oficios de la Iglesia de Cristo o para pasar la censura de la Iglesia o en alguna cuestión en la religión. Me explico. Aquí lo que nos está diciendo es que sí es cierto que hay normas en las congregaciones, en las iglesias, y como dice, digamos el mismo Señor, da honra al que merece honra, y debemos esperar que nos indiquen para sentarnos en los lugares de honra, no vaya a ser que nos levanten de ahí y nos manden al fondo. Esa es la costumbre humana, pero ya en Cristo debemos, aunque respetamos las normas y las etiquetas, debemos amarnos, y el mundo ve eso. Yo una vez les hablé sobre el amor en las congregaciones, el amor en las iglesias, y yo recuerdo aquí precisamente, aquí en Caracas, una iglesia, no voy a dar su nombre, una iglesia por la Castellana, cerca de Altamira, que en una época, pues, yo estaba con problemas y circunstancias, y visité esa iglesia y me recibieron con tanto amor porque se veía el amor, se veía el cariño que se tenían los hermanos en esta congregación, y eso fue producto de lo que la propia familia pastora proyectaba, y a mí me encantó tanto que me quedé en ese lugar. No había sección de personas, y esto es importante. Fíjense lo que nos dice Santiago: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? O sea, no eres guiado por el poder del Espíritu Santo. Escúcheme, amados hermanos, dice Santiago, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? O sea, el mismo Señor no hace acepción de persona. ¿No son ellos, o sea, los humildes, los pobres, los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes los aman? Pero ustedes, refiriéndose a nosotros, desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Recordemos también que él está hablando, Santiago está hablando de acuerdo al contexto de la época, de acuerdo al contexto de su tiempo, no se está refiriendo a nuestro tiempo. Porque también debemos entender que hay personas educadas que vienen con dinero de familia, o sea, por tradición, pero que son excelentes personas, que son personas respetuosas, que son personas que cumplen la justicia. Y también tenemos personas que, digamos, cumplen, son creyentes y cumplen con la palabra de Dios. Aquí nos estamos refiriendo, en este caso, en el libro de Santiago, a las personas que no actúan de acuerdo a derecho, al derecho bíblico, al derecho de Cristo. Por eso dice aquí estas cosas. Y dice, ¿acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan. Entonces, lo que quiere decir que muchas veces el creyente, sabiendo que hay personas que son, no, ni siquiera son creyentes o insultan a Cristo, pero como tienen una buena posición, sí están entendiendo, entonces le damos los mejores lugares o aceptamos incluso su dinero sin saber de dónde procede muchas veces las donaciones, porque hay personas que dan donaciones como para limpiar la conciencia o decirle: Señor, yo ayudé a alguien, pero realmente no son creyentes. Y hay testimonios, por eso le digo, el libro es complejo, el libro es bastante lleno de controversia. Ahora, recordemos que las iglesias son lugares de adoración y ellas lógicamente no pueden mantenerse sin tener gastos. El que tiene ministerio, el que dirige una iglesia, debe tener una templanza y debe tener mucha sabiduría y debe tener mucha fe en Dios, en el Señor Jesucristo, de que quién es el que provee para la congregación. El que provee es el Señor. Así que siempre debemos ser humildes en toda situación. Debemos considerar entonces la riqueza como proveniente de nuestro Señor y la promesa de que Dios bendice al dador alegre. Y eso es así, yo lo he comprobado en mi propia vida. Ahora, Dios mismo nos dice: no cometas adulterio. También dijo: no cometas asesinato. Estamos hablando del libro de Santiago, estamos leyendo los versículos siguientes, el versículo 11, porque Dios le está diciendo a las personas que aborrecen a su prójimo por ser humilde o por ser pobre que eso es pecado. Entonces él dice: tú estás pecando, es como cometer un adulterio. Igual, o sea, nos está explicando, o sea, tú dices que no cometes adulterio, tú dices que no robas, tú dices que no mientes, pero tú haces acepción de persona, tú aborreces a tu hermano o a tu hermana y ya con eso estás violando la ley. Continuando en el versículo 17, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libre. O sea, aquí nos está hablando que vamos a ser juzgados por la gracia. No habrán compasión para quienes no hayan tenido compasión de otro. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y mire, esta es una situación también que tiene que ver con la compasión también con el hermano caído. Hay un dicho que dice que del árbol caído todo el mundo hace leña. Y esto sucede en las congregaciones cuando algún hermano cae en pecado, cuando una hermana cae en pecado, sobre todo cuando el liderazgo cae en pecado. Todo el mundo se cree superior y juzga y condena, y del árbol caído hacen leña. Pues aquí esto también tiene cabida. O sea, debemos de ser compasivos. No es que debemos apoyar el pecado, pero compasivo. Debemos saber que Dios aún ama al pecado. Así que nuestra sola fe no es suficiente, porque hay personas que dicen: yo tengo fe, pero tratan mal a su prójimo, juzgan al que es débil, juzgan al que cayó en pecado, y yo conocí una iglesia aquí mismo en Caracas que ellos solamente anunciaban el evangelio a la gente que tenía. Ellos buscaban siempre personas que pudiesen sostener a la congregación y al pastor, ¿ya? Por lo tanto, no les interesaba que conocieran el evangelio las personas humildes. Así que bueno, ya la persona tendrá su recompensa, ya esa congregación tendrá su recompensa. Ahora bien, dice la palabra en el versículo 18, ahora bien, alguien podría argumentar, bueno, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo te mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y aquí viene una polémica, una, digamos, diferencia doctrinal, porque muchas personas dicen que uno no se salva por obra, y es cierto, porque eso es bíblico. No es por obra para que nadie se gloríe, pero si tú tienes fe, la fe hace que tú empieces a tener obra. Y aquí el mismo Santiago te está diciendo que si tú no tienes compasión y no tienes obra, serás juzgado, ¿ya? Por las cosas que no hiciste, por la misericordia que no hiciste. En cambio, hay personas, incluso personas que no son creyentes, que actúan, ellos serán juzgados por las obras en un tiempo. Realmente hay muchas personas no están de acuerdo, pero ellos en el tiempo, después del milenio, serán juzgados. Ahora, nos dice Santiago, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Pero su fe hizo que tuviera obra. Y una de las obras es que él iba a entregar a su propio hijo Isaac. También podemos ver, como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Aquí tenemos otro ejemplo. Raab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Entonces, cuando tú estás en una congregación, independientemente como sea, pero a ti te nace apoyar, te nace colaborar, cuando estos hermanos y estas hermanas son preciosas, cuando hay congregaciones que necesitan, miren, necesitamos una contribución para comprar unas cortinas nuevas porque estas cortinas ya están viejas, y hay hermanos que dan con corazón alegre. ¿Y eso qué lo hace? Eso lo hace la fe. Eso, la fe y el amor. Pero cuando se ve personas que considerando los casos que no tienen obra, pues Santiago es muy claro al respecto, muy claro al respecto de que la fe sin buenas acciones está muerta, y la fe en Cristo, ¿verdad? La fe siempre coincidimos el estudio de la primera parte del programa con la segunda parte del programa. Fíjense que la Escritura da como ley amar al prójimo. Este es el mayor mandamiento, amarás al prójimo como Este mandamiento es un mandamiento real que viene del Rey de Reyes, aleluya, del Rey de Reyes, y es una orden para nosotros los creyentes, que debemos actuar justo, ¿verdad? Siendo justo, amar al prójimo como a nosotros mismos y evitar las injusticias, las el pecado de no amar al otro. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando viene un pordiosero a la congregación? ¿Cómo algunos hermanos tratan al pordiosero? Entendemos que humanamente es un poco desagradable. Yo conozco testimonio de un hermano que es pastor en La Guaira. Y por circunstancias de la vida, él estuvo en la calle. Estuvo en la calle hasta que llegó una misión, una obra cristiana, y lo rescató. Y fue tanto el amor que le dieron a este hermano, que lo rescataron de la calle, que este hermano hoy en día es pastor y tiene una congregación y tiene una fundación para ayudar precisamente a los necesitados. Por ahí hay el dicho que dicen, amor con amor se paga. Es que tanto amor Jesús, tanto amó Dios a la humanidad, que se entregó a sí mismo por todos nosotros. Y bueno, ya con esto nos vamos del programa de esta hora, prácticamente, no sin antes anunciarte que nos puedes estar visitando si nos quieres conocer personalmente, y queremos despedirnos anunciándote, acuérdate de los talleres a partir del 2023, y también que nos puedes estar llamando o nos puedes estar visitando para consejería o para oración. Nos gustaría realmente que usted nos visitara para orar directamente por usted con la unción del aceite, como es y lo ordena precisamente Santiago. Y a los ancianos, orarán por usted, y si tenéis algún pecado, será libre de ello. Me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, amén. Estuvimos con usted en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, rumbo a los 5 años, el pastor Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.